Dale, Pepe. Dale que empieza la canción. Dale, Pepe, apúrate. Dale que los chicos te quieren conocer. Pepe. Yo tengo un sapo que se llama Pepe, que salta y salta por todo el jardín. No tiene cola y es de color verde. Cuando lo llamo siempre salta así. Le digo, Pepe, vení. Y él salta, salta. Pepe, toma. Y él salta, salta. Pepe, para. Y él salta, salta. Me vas a marear. Me vas a marear. Le digo, Pepe, vení. Y él salta, salta. Pepe, toma. Y él salta. Para. Y él salta, salta. Me vas a marear. Me vas a marear. Dale, Pepe. Dale, Pepe. No te hagas rogar. Para de saltar y vení para acá. Ay, este Pepe. Y cuando llueve salta por los charcos y hace pocitos donde irse a dormir. No tiene cola y es de color verde. Cuando lo llamo siempre salta así. Le digo, Pepe, Pepe.